Es un agrado estar nuevamente con ustedes, amables oyentes, en su programa Diálogo Bíblico, con ustedes, Pastor Horacio Rodríguez, quien les habla, Raúl Medina. Un cariñoso abrazo para cada uno de ustedes como saludo. Seguimos, bueno, en la temática, ¿sí?, esta de que cada miembro un ministro. Sí. Hay un aspecto que es bien interesante considerar y quizás sirva para algunos de nuestros oyentes, como también para nosotros, para llevarlo adelante. Cuando uno hace un trabajo, a veces es considerado un poquito, quizás de mal gusto, estar comentando lo que hace. Incluso tal expresión de que tu mano derecha no sepa, o la izquierda no sepa lo que hace, o la izquierda o la derecha lo depende que hace. Depende de cuál es la que usas habitualmente. La que usas habitualmente. Pero la idea es esa, que ojalá nuestra actuar, nuestro ir y venir nos esté comunicando y no sepa la gente, especialmente cuando uno hace algún tipo de actividad de caridad. Una obra de bien. Una obra de bien. Pero nos encontramos con alguna cosa interesante acá, y quizá eso lo vamos a conversar con detención. Que la Biblia plantea algunos casos bien, bien puntuales en relación a esto. Hechos 14:27. Mire lo que dice allí. Hechos 14:27 dice: y habiendo llegado y reuniendo a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos, y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Pareciera que esto está en contradicción con lo que hemos comentado en relación a compartir o informar a las personas o a la iglesia, claro, lo que se está haciendo. Sí. Hace una semana atrás acá también hubo un movimiento bien grande en Santiago en relación al trabajo que la iglesia está haciendo. Se reunieron en el curso central del Estadio Nacional e informaron la cantidad de libros que se habían recibido. Y alguno a lo mejor podría estar objetando alguna de estas cosas, decir, pero ¿por qué tenemos que estar diciendo el trabajo que hacemos? Pero ¿por qué el consejo en Hechos dice que nosotros, que ellos llegando reunieron a la iglesia e informaron? ¿Qué cosa informaron? Y aquí quizás está la clave de la información. Cosas que había hecho Dios con ellos. Y a lo mejor alguno de nosotros podría estar pensando, mira lo que yo hice en relación a esto. Repartí tantos volantes, repartí tantos libros, estoy dando semanalmente una cantidad de estudios bíblicos. Cuidado con eso, porque acá dice lo que Dios había hecho con ellos y cómo Dios, voy a poner nuevamente esa expresión, había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Mira, si uno toma un poquito en la historia, se va a dar cuenta que los discípulos no partieron predicando a los gentiles, aunque Pedro fue llamado para testimoniar a los gentiles. Pablo fue un defensor y un predicador hacia los gentiles, y Dios le dio esa comisión. Y ahora estoy viendo que la iglesia está involucrada en esta actividad, y ellos glorifican a Dios, dan gracias a Dios, lo cuentan diciendo, Dios nos ha dado grandes cosas y ha abierto la puerta de fe a los gentiles. Él ha hecho el trabajo, y este tipo de información, vamos a decirlo de esta manera, rejuvenece, anima, estimula para que otros también comiencen a hacer el trabajo misionero de la iglesia, de compartir. Sí, es bueno esas reuniones de testificación, ¿eh? Cuando uno escucha lo que el Señor ha hecho por intermedio de otras personas, eso anima, eso pone en uno el deseo de hacer lo mismo. Bueno, si Dios lo hizo con esa persona, ¿por qué no lo podría hacer conmigo? Y creo que es importante, porque esto fortalece la iglesia, esto lo anima a la iglesia. Y es labor de cada uno de nosotros ponernos en las manos de Dios a fin de que Dios nos utilice. Y mire, y por otro lado, la iglesia nos ha encomendado algunas responsabilidades dentro de la misma. Y eso yo creo que también es bueno que uno informe cómo está su trabajo, su actividad que se le ha encomendado hacer. En Hechos 15:4, otro incidente que se muestra allí, que es interesante también notar en el sentido de cómo informar a la iglesia, que dice Hechos 15:4. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. La misma tonalidad del versículo anterior. Exactamente. Nos está diciendo lo que nosotros hemos hecho, sino las cosas, les refirieron todas las cosas, ninguna quedó afuera, que Dios había hecho con ellos. Dios había actuado. Esta es la forma de llegar a informar a la iglesia de las actividades que se estén realizando. Dios ha hecho la obra, no nosotros. Apenas instrumentos a veces y casi siempre, ¿no es cierto?, no de buen nivel, pero Dios cómo los coloca al mejor y el más alto nivel, porque se está haciendo la obra de Él, la obra del Señor. Marcos 6:30, no sé si tienes ese texto, pero... Sí, exactamente, Marcos 6:30 dice: entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Jesús los había enviado y ellos después dan cuenta de esto, dan testimonio de lo que habían hecho. Creo que eso fue, me imagino, debe haber sido una reunión interesante y una reunión en que el maestro también aprovechó de darles instrucciones, como siempre lo hacía. Claro, exactamente. Justamente quería comentarlo porque conozco dos personas, sí, y leí hace poco el relato de una de ellas, que se conocieron y ella era cristiana, pero no vinculada a una iglesia, sino ya estaba cercana a Dios y había ido aceptando las normas, digamos los principios, pero quería casarse con su novio que era contrario a todos estos principios. Ya. Y entonces ella cuenta lo siguiente, dice: en una oportunidad me vino a buscar a la casa y mientras yo me preparaba le pasé un libro, dice, para que él lo leyera. Uh-huh. Y ella se demoró una media hora más o menos. Lo suficiente para que él terminara con el libro. Leyó el libro y cuando salió, te tengo una nueva, le dice. Ahora sé por qué hay que guardar el sábado. Un libro, la obra del Espíritu Santo. Pero el pastor, mira lo interesante, como ninguno de los dos era miembro de una iglesia, pero eran creyentes y habían ido aceptando esa verdad, uh-huh, el pastor le dice, ¿por qué no se casan ahora? Y lógicamente se pueden casar si no lo son, no son de la misma fe, no sé, no son creyentes. Eran creyentes, pero no bautizados. Se casaron y la primera promesa que hicieron fue bautizarse juntos y luego evangelizar a toda su familia. Se bautizaron y comenzó el trabajo. Y ella dice, resumiendo el trabajo que ellos hicieron, hoy día dice, más de 10 personas, miembros de mi familia, ya son miembros de iglesia y otras tantas están estudiando. No hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. En otras palabras, se puede hacer este trabajo entre los parientes, aunque a veces es un poquito difícil porque te conoce el pariente también como eres, pero también puede ver el cambio que el Espíritu Santo ha hecho en tu vida y va trayendo personas a Dios. Yo creo que cuando Cristo dice comiencen por Jerusalén, Él está hablando, si lo queremos hacer figuradamente, está hablando, mire, comiencen con la casa, con sus hijos, su familia, sus parientes, que son los más cercanos, que ya saben que ustedes son religiosos, ya han roto una barrera y trabajen por ellos, y también vayan después al resto, a Jerusalén, a Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa fue la comisión que Dios entregó. Pero puntualmente es bueno informar estas cosas porque la iglesia se robustece, se anima, y se anima unida a trabajar por el Señor. Maravilloso trabajo que se está haciendo allí, que se puede hacer en realidad y que deberíamos nosotros tomarlo muy en cuenta en relación a lo que debemos hacer como misioneros, como ministros de la iglesia. Y hay tantas cosas que se pueden hacer, incluso hay iglesias donde después de los cultos ellos dedican un momento a la oración, especialmente la oración intercesora. Se reúnen en una salita o en un lugar de la iglesia y hacen ese tipo de reuniones. Ese es un ministerio, el ministerio de la oración intercesora. También se puede trabajar en eso. A veces hay personas que están un poquito delicadas de salud y no pueden salir, quizás entregar un volante, un libro, una revista, pero pueden, ni siquiera a veces pueden arrodillarse, pero pueden de pie orar a Dios y pedir para que el trabajo que se está haciendo se lleve adelante, bueno, en la iglesia. Perdón, no solamente de pie, porque si se trata de una persona, imagínate, de una abuelita que no puede salir porque está delicada de salud, también lo puede hacer en su camita, pues. Pero claro. No importa cómo esté, si está acostada, si está sentada, de acuerdo como esté. El Señor ve el corazón, sabe lo que hay en él. Y la posición en este caso no implica mucho. Claro que si yo puedo arrodillarme y no lo hago, creo que eso ya es algo diferente. La testificación es importante. Pero para ello tenemos que tener una experiencia personal con el Señor. ¿Y usted la tiene? Piénselo. Bueno, estamos contentos porque nos acompañó este jueves 12 de abril. Los vamos a invitar para que mañana esté con nosotros nuevamente en un nuevo programa, día viernes, casi terminando la semana. Bendiciones. Que el Señor le bendiga, será hasta mañana.